Ediciones Desmesura, desde el año 2013 difundiendo a escritores y artistas plásticos de la región patagónica. Se incluyen cada tanto autores de otros tiempos y otros lugares. La difusión de estos contenidos se realiza a través de trípticos que se entregan de manera gratuita. Hoja número 66, poemas de Rafael Urreta Vizcaya, de San Martín de los Andes, ilustrada con xilografías de Pedro Asperué, del Gran Buenos Aires. Mi papá y sus hermanos armaron un forté del 25 en la terraza. Esto pasó en Bahía Blanca, en la casa de la calle Cuba. Ellos armaron el forté, allá arriba. Si uno pedía la pinza, le llegaba junto al viento en la cara, de los viajes por venir a la ría y al mar. Si pedía un mate, le llegaba con la escarcha de la sierra. Si el otro pedía tenaza, recibía tenaza y el olor de los peces que premiarían el día a coletazos. Tuvieron que empezar una parte del auto. El resto lo fueron encontrando por las calles, por los talleres que les permitían revolver, en los baldíos, en el envión del aire, en el ruido del tren de la tarde y en la mirada de 2 a 6 vecinas. Fueron subiendo a la terraza pedazos de ese auto. Atornillados a sus sueños, ataron durante un tiempo lo duro entre lo blando, con destreza y alambre, y así el forte fue criándose. El motor, que estuvo depostado pieza por pieza en el suelo, agarró su color y su calor. Mi papá y sus hermanos armaron un forte del año 25 a eso de las 10 y cuarto de la vida en la terraza. De sus manos nacieron soluciones, de sus cabezas colores, para regar las curvas. El tiempo que duró aquel asunto se habló más de caminos que de alternadores. 7.500 veces usó la palabra viaje, 3 veces se dijo cigüeñal y 4 biela. Mi papá y sus hermanos armaron un forté en la terraza. El auto incluso un buen día estuvo listo. Pero ese es un dato menor para otro día. Rafael Urreta Vizcaya, mi papá y sus hermanos armaron un forté del 25 en la terraza. Hoja número 66, Ediciones Desmesura. Alucinando tras los cerros, voces de niños otra vez, parecen flores encendidas, las risas locas del ayer. Hasta cuando en el pasado idea es que en este segmento de 33 de mano dedicado a poetas, escritores y escritoras de la región, también disfrutemos la música que se hace por estos lugares del mundo. Del disco La Chingolera de los Casalla del año 2007, escuchamos Pasando el Cerro. Ediciones Desmesura. Si querés obtener el material escrito, podés solicitarlo enviando un mensaje pablojaviergil@yahoo.com.ar o por mensaje privado en la página del Facebook Ediciones Desmesura.